Tengo buenos recuerdos. No es lindo lo que están diciendo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿No lo pudiste escuchar en vivo? Escuchalo más tarde. Este es el podcast de Más Tarde Que Nunca. Escuchalo cuando quieras y donde quieras. Tiene su vida propia, ¿no? Hablamos con Santiago de Bianchetti de Mancha Productora sobre la ficción web combinaciones. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, todo bien, acá andamos rodando la segunda parte ya de combinaciones. ¿Cómo encontraron la idea esta de contar? Bueno, y justo no en el subte, ese lugar donde pasa tanta gente y pasan tantas cosas. ¿Habían encontrado en ese lugar un lugar donde podían contar infinidad de historias y que no se acababan? Exactamente, por eso que pues estamos para hacer la trecha también de nuevo. Hay un montón de historias, hay un montón de gente. El subte es como un microclima donde suceden millones de cosas y la verdad que te da mucho para ficcionarlas. El subte también es como un espacio donde se detiene el tiempo también, porque es como que de repente pasa a estar oscuro y estás viajando y cuando sacás de nuevo la cabeza afuera al exterior, como tú, como que todo pudo haber cambiado. Y durante el rato que dura el viaje, uno convive ahí en un mismo espacio con un grupo de gente. Totalmente, sí, sí. En filmación somos como 50 y bueno, nada, es como que después son unitarios, o sea que vamos cambiando los actores, todos los días vamos como haciendo historias diferentes y lo único que cambia en cierta forma es el grupo de actores y la historia en sí. La primera temporada yo veía que la habían filmado en 15 días, ¿no? Habían sido 15 días de mucho laburo. 22 jornadas fueron en total la primera temporada. 22 jornadas. Sí, 22 jornadas. En este caso, vos has hecho la dirección de todos y los guiones, ¿cómo iban apareciendo? Porque son muy particulares, ¿no? O sea, si bien ya te digo, son a lo mejor estos primeros 10 capítulos, son algunos, por ejemplo, el de los aliens es una cosa que no tiene nada que ver con otro, con el de la novia y el novio. Un poco jugando a eso, ¿no? Como el subte pasan millones de gente, un millón de gente diferente, de todo tipo. Da para historias diferentes, por eso también como no somos una serie que son unitarios, entonces eso nos permite jugar también con historias más de amor, más de ficción, más de terror. Hay unos vampiros también en la primera temporada que se quedan dormidos a la noche, como que después de una noche de Chucky, por llamarlo así, y se despiertan de día en el subte. O sea, hay como, intentamos divertirnos también, los que escribimos, los que tiramos como un poco las ideas y todo, intentamos buscar esa variedad para divertirnos un poco con los distintos géneros, ¿no? Eso es lo que realmente nos desafía, nos da como... Es una cierta frescura, porque en cierta forma son historias de 10 minutos, que dentro de todo, cuando llevan postproducción y tanto laburo, digo, son pocos minutos lo que lo tenemos que hacer, entonces es posible hacerlo para este tipo de proyectos. Así que, bueno, intentamos jugar con los géneros, jugar con las historias. Está todo basado en una comedia, pero bueno, pero no hay como estos vampiros, este bebé alienígena que transforma a la gente en caramelo. Hay como una mezcla de todo. Nosotros le llegamos a la serie Más Tarde Que Nunca, vimos los 10 capítulos en las últimas 2 semanas más o menos, y notamos por un lado eso, el tono de humor que tienen todos los capítulos. Nos sorprendió la cantidad de actores que se sumaron a la iniciativa, incluso los músicos, que hasta en algún punto algunos se ríen de lo que ellos mismos representan. El caso de César Banana Porredón cantando Conociéndote, me parece, era que nos divertía mucho cómo lograron esa buena onda, ¿no? Esa predisposición de los músicos, los actores, haciendo algunas veces hasta tomándose el pelo a sí mismos. Sí, eso estuvo bueno. En realidad fue algo que surgió en la primera temporada, así como medio una semana antes, cuando incluimos un músico ambulante que estaba por guión, que lo llamamos a Kevin Johansson, me dijo que sí, y ahí dijimos, bueno, si me dijo que sí Kevin, le podemos decir a todos. Y empezamos a llamar y todos los músicos se reprendieron y la verdad que a la ficción como que le queda muy bien esa participación de esos músicos profesionales, ¿viste? Como músicos ambulantes, así, como, ¿no? como cargándose también un poquito a sí mismo. Uh-huh. Pero me parecía que está bueno porque en sí de cada uno de los músicos elegimos temas que se referían también a la historia, o sea que también están justificados. Eso también nos parece que está bueno, tenemos como que la participación, y como ellos veían que nosotros lo dejamos minuto y medio, 2 minutos después de la canción, cuando es que lo usábamos solo de cortina, o que lo usábamos 10 segundos, pero cortábamos, el músico realmente como también se luce, o sea que también ellos ven en esa participación algo para mostrarse también, ¿no? Este año va a estar Jaime Torres, este año ya estuvo Diego Frenkel. Vamos a filmar, ahora estamos acá con Rubén Soulé de Vox Day para filmar también, va a ser una pequeña participación actoral y después va a cantar un par de temas. Digo, intentamos también tener como una variedad de músicos como de actores. Los actores la verdad que por los guiones se acercan y están felices, y como es un día, 2 días de grabación, es como enseguida se prenden. play out like dice. In my skull be a home for the mice. Let me peace like the bones on the beach. I'll be a hard like a pit from a peach. Now the ground has a branch. Now the hound has a ranch. The old dress is junk. The etchings on blocks. The old sensor won't talk. I'm a blimp that's straining. Cut a ties, I'm a moth in training. When I'm gone, when I'm gone, I said I will have satisfaction. I will be satisfied. I said I will be satisfied. When I'm believing, satisfaction. When I'm grieving, satisfaction. When I'm shaking, satisfaction. When I'm a friend, satisfaction. When I'm a staying, satisfaction. When I'm carousing, when I'm a thousand, I said I will have satisfaction. I will be satisfied before I'm gone. ¿Cómo te va, Yelen? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida al programa. Gracias. Yo la verdad que no le entré nunca a un juego de rol. Sé que hay como, se hacen convenciones como muy grandes, que hay una movida increíble sí. En torno a los juegos de rol, que los que practican juego de rol son como muy fanáticos, sí. De hecho, a la magnitud de abstraerse de su propia vida. Bueno, hay mucha gente que conoce lo que son los juegos de rol, pero de oído. Y muy poca gente que lo ha jugado. Bueno, eso me pasa. Ahí me siento totalmente identificado. Y eso recién ahora, porque antes le decía juego de rol y te decían juegos de qué. O te dicen si es parte de terapias o es parte de teatro. Bueno, no. Bueno, cuando caíste hoy en la radio y dijiste voy a hablar de juego de rol, te dijeron, pero ¿qué es eso? ¿Pero que lo están jugando ahora? Dijo una, claro, un integrante de la producción de otro programa. Hasta se propuso que intercambiáramos roles en este programa. Que lo vamos a hacer. Que vamos a hacer. Antes del fin de año lo vamos a hacer. Con los juegos de rol. Lo vamos a hacer, vamos a sortear. Pero primero tenemos que aprender, Pablo, para no hablar. ¿De qué va el juego de rol? ¿Qué es? ¿Qué onda? ¿Cómo llegás vos al juego de rol? Porque lo practicas, ¿no? Sí, en este momento juego, pero no juego en mesa. Yo más que nada quiero hablar de los juegos de rol en mesa, o sea, en vivo, en directo, acá, personas. Uh-huh. Se plantea, o sea, un grupo de personas se junta en una casa. Bien. Se plantea jugar rol, y eso es plantearse tener mucho tiempo libre, porque claro. El juego de rol puede llegar a durar como 5 horas. Es medio nochero el juego de rol, ¿no? Sí. Es medio, en vez de salir, juego de rol. Vamos a plantear el marco. Así como en alguna época, todavía sigue sucediendo, en el momento se juntaban unos amigos y se ponían a jugar al Tag, por ejemplo. Claro, sí. Es que muy parecido, sí. Yo el otro día con unos amigos nos juntamos a jugar al Melómano, por ejemplo. Bueno. También, no puedes entrar al Melómano si tenés media hora, tenés que darle tenés que darle tiempo a la cosa. Bueno, si tenés mucho tiempo, por lo general en la adolescencia, juego de rol puede llegar a durar 10 horas, 12 horas. Claro. Que es un montón. Epa. Ahora, en la etapa de la vida en que trabajábamos y estudiábamos, qué sé yo, hasta 4 o 5 horas está bien. Y hablamos con un máster de rol, o sea, con un chico que dirige, porque hay dos tipos de integrantes, los jugadores y el director o máster de rol, que nos explicó más o menos de qué venía, qué es el juego de rol. ¿Quién es? Se llama Gustavo del Gerbo y hace más de 10 años que está mastereando o dirigiendo juegos de rol. ¿Mastereando acá en Rosario? Sí, acá en Rosario. Es un máster de rol, pero acá en Rosario. Vamos a escucharlo a Gustavo, que nos cuenta un poco más. Bueno, yo soy Gustavo del Gerbo, soy máster de rol. La idea es qué querés hacer en un mundo imaginario, representar las acciones de ese personaje en un mundo ficticio. Sí o sí necesitas alguien que dirija, crea el mundo, se tiene que mantener imparcial y simplemente relata lo que está sucediendo. Los jugadores son los que van decidiendo para dónde va la aventura, digamos. Así como vos te levantás y salís a andar en bicicleta, chocás y justo el tipo que te chocó no tiene seguro, por ejemplo. y ya te ves envuelta en una situación, digamos, que amerita jugarla. Y en una partida, lo que usas normalmente hoy en día, se usa mucho una laptop. Si sos más tradicional, usas papel, lápiz para anotar las características de tu personaje. Por ejemplo, cuánta fuerza tenés, cuán carismático. Y después las habilidades que tiene tu personaje. Por ejemplo, si sabe manejar autos, si sabe andar a caballo. O sea, todo lo que uno vive o experimenta en la vida real está volcado en cierta forma en el mundo de rol. Y los dados sirven básicamente para definir si la acción que vos querés hacer es exitosa o no. El máster obviamente decide cuál es el número que vos tenés que sacar. Cualquier acción que tenga una dificultad, necesitas un dado para decidir si la pudiste hacer o no. Plataneo, director de cine, charló con nosotros sobre su último largometraje, Tanque Papi. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, buenas tardes, gracias por llamar. ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, estábamos hablando de Tanque Papi, no la pude ver todavía, pero tengo las mejores referencias y bueno, estuve viendo el tráiler de este documental. Contanos de qué va. Sí, como vos decías, estos días en el Cairo, jueves, viernes y sábado, a pantalla grande, un documento sobre un gran personaje que es Aníbal Villuela, como decías. Bueno, es un paciente de la colonia de Cristóbal Libros, que durante años fue un quiloto que parecía que se dedicaba a cuidar los autos de los profesionales que trabajan ahí y que hacía constantemente dibujos y se los regalaba a gente. Y bueno, es un personaje muy enigmático. Yo descubrí sus dibujos en una muestra que se había hecho de la colonia Oliveros. Sí, yo vi una muestra de dibujos, entre otros, y me quedé maravillado porque pensé que eran los dibujos. Pensé, este es un joven dadaísta, brutalmente dadaísta. Parecen los dibujos de un niño espantado, ¿no? Entonces me puse a investigar sobre el personaje y descubrí que en la colonia psiquiátrica de Oliveros hacía muchos años ya había empezado un proceso de transformación de las viejas prácticas manicomiales. O sea, se trata diferente a los pacientes, que lo que todos conocemos, lo que era el tratamiento terrible, antiguo de los manicomios. Uh-huh. Y bueno, Aníbal es uno de esos viejos pacientes, él tiene más de 75 años, pero no hay muchos datos ciertos sobre su persona, no se sabe de dónde provenía, no se sabe su fecha cierta de nacimiento, no se sabe dónde nació, jamás familiar alguno reclamó por él. Claro, y el documental lo sigue a él en busca de alguna de esas explicaciones o en realidad se centra en la obra que va generando. Bueno, el documental es un viaje constante desde el interior de la colonia, que es un lugar aparentemente muy tranquilo, lleno de árboles, pero en realidad es un territorio de angustia, de cientos de pacientes desolados allí, ¿no? Uh-huh. Pero es un viaje constante desde allí hasta afuera, hacia afuera, hacia Rosario, Buenos Aires, a los lugares donde lo empezaron a invitar una vez que fue descubierto como Aníbal como un artista. Claro. Fue invitado a exponer en Arteba, en las grandes galerías porteñas, o sea, empezó a salir desde ese interior de signos, desde la oscuridad de su creatividad, a las capitales de a las grandes capitales con sus luces y su movimiento artístico. Y bueno, Aníbal ahora es considerado un artista, pero por supuesto, yo le digo, es un artista tan especial que además dibuja solamente con biromes de color. Uh-huh. Y no ha utilizado otra técnica. Su técnica es muy especial, es impactante. Sí, yo la vi, pero no la vi personalmente, pero la vi en gráficas o en el trailer. Es realmente impactante porque, bueno, llegó a hacer murales muy grandes, además con su técnica y la simbología que parecería haber detrás de claro, cada uno de sus dibujos es tremenda. Exacto, pero lo hace solamente con biromes de color. Uh-huh. Por eso yo le digo que es un artista big. Claro. Más que, porque él constantemente está entrando en esos en esos ámbitos de las galerías y de las exposiciones artísticas, bueno, con sus particularidades, sus personajes típicos, y bueno, él es un ovni dentro de eso, no tiene nada que ver con la fauna común de los lugares culturales y artísticos, y es un personaje que está justamente poblando sus dibujos de esos signos que vos viste que son tan enigmáticos, y que son para él cosas muy importantes, muy serias. Él dice que son cuestiones de Estado, son signos con los que él trata de advertir constantemente a la humanidad de los peligros a los que estamos expuestos. Claro. Pedra, meu livro, meu ninho, meu lápis, papel, pergaminho. É a bola, é a nota, é o tom, é o som, meu chão, meu passarinho. Não importa, Jesus de costas, proteção já fincou na encosta, na igreja de Nossa Senhora que abençoou, abençoou. Volta e meia, Jesus de revés, olha e pisca pros filhos fiéis, dando às mãos e aos pés um talento que nos desenhou. Nas esquinas das curvas incertas, minha casa de portas abertas, ao amor que o ator desempenha, são segredos que eu tenho a senha. O meu samba é herança de ti, minha Vila da Penha. Marco Polo da minha eterna amizade, atravesso o caminho da prosperidade, velhas ruas do bom, elegante Carlão, papos, botecos, viola, meu irmão, banda, raízes, largo do bicão, fraternidade, justiça e inspiração. Salve a Igreja da Penha, a primeira que é vista no céu do Galeão, ali para os lados da vila do meu coração. Salve a Igreja da Penha, a primeira que é vista no céu do Galeão, ali para os lados da vila do meu coração. Minha pedra, meu livro, meu ninho, meu lápis, papel, pergaminho. É a bola, é a nota, é o tom, é o som, o meu chão, meu passarinho. Não importa, Jesus de costas, proteção já fincou na encosta, na igreja de Nossa Senhora que abençoou, abençoou. Volta e meia, Jesus de revés, olha e pisca pros filhos fiéis, dando às mãos e aos pés um talento que nos desenhou. Nas esquinas das curvas incertas, minha casa de portas abertas, ao amor que o ator desempenha, são segredos que eu tenho a senha. O meu samba é herança de ti, minha Vila da Penha. O Marco Polo da minha eterna amizade, atravesso o caminho da prosperidade, velhas ruas do bom, elegante Carlão, papos, botecos, viola, meu irmão.